89.4 FM. En la información para el próximo 13 de diciembre, se estará llevando a cabo una brigada de optometría en la oficina de Convida. Las citas ya se están entregando hasta el 6 de diciembre. Le recordamos a los afiliados a esta EPS subsidiada que deben presentar el carnet de Convida y el documento de identidad. Deben llevar fotocopia. Acercarse durante estos días, ya que los cupos son limitados para esta brigada de optometría realizarse el próximo 13 de diciembre. Como un éxito se catalogó el ciclopaseo realizado el pasado sábado por parte de la ludoteca del municipio con el apoyo del cuerpo de bomberos y la alcaldía municipal. Se tuvo la participación de cerca de 90 ciclistas que transitaron desde Sesquilé hasta Nemo con ida y vuelta en esta salida recreativa realizada para integración de quienes gustan de la bicicleta. De otro lado, la institución educativa departamental Carlos Abondano González del municipio ha programado para la próxima semana ya el cierre de su año lectivo 2012. El día jueves 6 a las 8 de la mañana se estarán realizando los grados de preescolar y quinto de primaria. Para el mismo día a las 11, la ceremonia de graduación de los bachilleres, tanto de la jornada diurna como nocturna. El día viernes 7, la clausura de primaria primero a cuarto y también de bachillerato sexto a décimo. Este mismo día se estarán realizando las matrículas para los alumnos promovidos a los grados siguientes al cual cursaban este año con los directores de curso. Y del 10 al 14 se recibirán las matrículas para alumnos nuevos repitentes, tanto de la jornada diurna como nocturna, de todos los grados y ciclos en la secretaría del colegio. Los actos de graduación se realizarán en la Casa de la Cultura. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé, la información para Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez. Siga Patricia y Víctor Manuel en Master Central. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Muy buenos días para nuestros compañeros en el Máster Central, Jenny Patricia, Víctor Manuel, nuestro director Darío Sabogal y colegas de las 25 radios comunitarias más escuchadas en el departamento de Cundinamarca. El municipio de Fomeque se viste de fiesta por estos días, con motivo de la celebración de la Fiesta del Campesino, evento que el señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela quiere rendir al campesinado fomequeño. Como ha sido costumbre, este acto de reconocimiento a los labradores del campo se ha realizado en el centro del municipio de Fomeque en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, el mandatario de los fomequeños le ha querido dar un viraje total a este magno evento, el cual se realizará por los diferentes sectores veredales. Este año la Fiesta del Campesino Fomequeño se llevará al campo para que los agricultores de nuestro municipio puedan disfrutar de un sano esparcimiento y diversión con almuerzo, premios y música de cantantes fomequeños que harán las delicias de todos los visitantes. En el 2012, el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela celebra la Fiesta del Campesino en el campo. ¡Atención, Chinia! Este sábado primero de diciembre, celebramos juntos el gran homenaje a los campesinos del sector Veredas, Chinia, El Cerezo, Quebrada Blanca, Hato Viejo y La Cananea. Yo soy un agricultor y de los buenos señores. Recreación y esparcimiento para los niños. Almuerzo, misa campal.